Y bueno, lo estamos aquí compartiendo. Este, obviamente, vía streaming por YouTube. Y hay muy buenos comentarios sobre esta canción. Y bueno, y más que nada porque esta canción pertenece a un artista. Bueno, aquí a alguien que ha generado esta canción. Ha estructurado este pensamiento creativo. Y lo más de todo es que lo tenemos aquí en la cabina. Y es originario de Amecameca, si mal no recuerdo. Sí, originario de aquí de Amecameca. Ah, sí, de aquí Amecameca, que es nuestro vecino. Y bueno, por mí nuestro artista. Bueno, a ver, háblanos un poco de esta canción. Bueno, primero que nada, puedes presentar así para que te conozca nuestros radioescuchas de Amecameca, ahorita que nos están aquí sintonizando. Pues yo soy Polo Rojas, casi la mayoría me conoce como Polo. Y el proyecto de esta música propia y original se llama Doctor Cos. Ese es el nombre del proyecto del cual pues tenemos nuestra música original. Tienes aquí en Doctor Cos, y esta canción se llama La Bien en Rock. Es uno de tus primeros, se puede decir que proyectos, maquetas. ¿Cómo empezaste aquí en esta faceta que tuviste como músico? Pues inicialmente empecé en agrupaciones de música de covers, ¿no? O sea, rock, pop, y me he ido yendo para allá y para acá en bandas de ska, de reggae, de tutón, de grupos versátiles, rondallas, he estado así, En algún momento intentamos armar cosas de jazz con algunos compañeros músicos. Ahorita estoy con este proyecto, yo solo, que estoy solo, y con otra banda de covers y versiones con otros amigos. Doctor Cos, así estamos aquí. Bueno, estás aquí en estudio y traes tus instrumentos de guitarra. Traes aquí tu banjo y tal vez nos piensas tocar algo. ¿O qué te parece? Bueno, sí, vamos a escuchar este otro sencillo que se llama Solos Tú y Yo. En este caso, y después vamos a platicar esta canción y tal vez nos toques aquí algo en vivo en la cabina. Entonces, vamos a escuchar en este momento Solos Tú y Yo. Sentido ni camino y sin una sola gota de control. Desde el momento en que te fuiste, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, vuelvo a ser yo. En el consuelo el alcohol es mejor para olvidar las penas y también ese dolor. Digo que es mejor ahogarme en vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, pero de tu amor. Y arrancarte un cachito de tu corazón para guardarlo en lo más hondo de mi amor. Recordando todos esos bellos momentos en los que éramos muy felices. Solos tú y yo, solos tú y yo. Corazón, cachito solo dejaste embarrados, nada queda, na na na na na na na na de mi amor. En el consuelo el alcohol es mejor para olvidar las penas y también ese dolor. Por el momento digo que es mejor ahogarme en vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, pero de tu amor. Acabamos de escuchar, seguimos aquí con este nuestro artista aquí local de Ameca Meca, llamado Dr. Cos, y estamos hablando pues un poco acerca de, se puede decir que del origen de, bueno, del nombre. Acabamos de escuchar el tema Solos Tú y Yo. No sé si nos gustaría comentar un poquito acerca de esta canción, se puede decir de Solos Tú y Yo, algo así de por qué, de dónde surge este tema, cómo te inspiraste. Pues como todas las canciones son como vivencias y parte de lo que uno va suscitando, ¿no? Yo quería hacer técnicamente una canción de desamor, pero que no fuera tan, tan triste, sino que fuera como medio guapachosa, como medio alegre al final de cuentas. Uh-huh. Y así surgió esta canción. Ya tenía yo como parte de la letra por un lado y la música por el otro, y al final la terminé como juntando. Y se fueron armando bueno, creo que esta canción es un poco más rápida, me gustó esta, la otra es es más balada, ¿no? La primera, bueno, yo así la sentí, la de Solos Tú y Yo, y bueno, esta es un poquito más, sí, es que más alegre, más rápida. Sí, está como otra ondita, quería meter un poquito más como de entre reggae y pop. Entre reggae y pop. Y también estamos hablando un poco acerca de, se puede decir que del origen, ¿no? ¿Por qué te autonombras Dr. Cos? ¿De dónde vienes y en quién te inspiras, dirán, para este nombre? Pues inicialmente, como cualquier grupo o artista que busca su nombre, busca algo que le guste, ¿no? Que se sienta como bien con el nombre. Entonces me puse como a buscar nombres en diferentes idiomas, en náhuatl, en maya, nombres de lugares para ver cuál me gustaba. Y me encontré el nombre de un municipio en el estado de Nuevo León que se llama Dr. Cos. Y desde que lo leí dije, pues ese me gusta, se escucha chido. Entonces se terminó quedando ese, terminé dejando ese nombre. Así es, se terminó que ganando este nombre, Dr. Cos. Ya en fase de solista. Seguimos aquí transmitiendo en La Bodada Radio, a todos aquellos que nos quieran contactar en el camino, a los teléfonos 597-978-5252, a nuestro WhatsApp al 5540-615459, a nuestro Facebook y Twitter en La Bodada Radio, y también tenemos aquí nuestra página web. Obviamente pueden descargar nuestros podcasts y seguirnos aquí esta transmisión por línea a través de la zona de los volcanes en www.lavoladora.org. Bueno, también obviamente aquí tenemos aquí a Dr. Cos, y estamos a punto de irnos a un minuto, de irnos a un corte, pero regresando, no hay corte, perdón, pero nos traes aquí también un instrumento musical, un banjo, y nos vas a tocar tal vez algo en vivo. Sí, de hecho las canciones, así como las escucharon, pues yo las produzco por completo, pero para tocarlas así, preparé como una onda medio acústica. Exactamente, que es como regresamos a esa, se puede decir, origen de la radio, que normalmente pues llegaba, pues un músico presentaba y tocaba en vivo, ya no tanto lo traía grabado. Acabamos de escuchar estas dos versiones que ya tienes grabadas, se puede decir que es un trabajo en estudio, y ahora, bueno, pues vamos a deleitarnos con esta canción, que primeramente, ¿cómo se titula? Bueno, ¿qué nos vas a presentar? La de Solos Tú y Yo, que fue la última que escucharon. Solos Tú y Yo, en este caso vamos a escuchar ahora en versión acústica, aquí en versión en vivo y a todo color, bueno, y ahora sí, vamos a darte el tiempo, y una, dos, tres. Yo ando sin sentido ni camino y sin una sola gota de control. Desde el momento en que te fuiste, na na na na na na na na na na na na na na na na na na vuelvo a ser yo. En el consuelo el alcohol es mejor para olvidar las penas y también ese dolor. Por el momento digo que es mejor ahogarme en vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, pero de tu amor. Y arrancarte un cachito de tu corazón para guardarlo en lo más hondo de mi amor. Recordando todos esos bellos momentos en los que éramos felices. Solos tú y yo, solos tú y yo. Thank you. Borracho ando anhelando que regreses desde lo más hondo y hondo de mi corazón. Cachito solo dejaste embarrado, nada queda, na na na na na na na na na na, de mi amor. En el consuelo el alcohol es mejor para olvidar las penas y también ese dolor. Por el momento digo que es mejor ahogarme en vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, pero de tu amor. Y arrancarte un cachito de tu corazón para guardarlo en lo más hondo de mi amor. Recordando todos esos bellos momentos en los que éramos muy felices, solo tú y yo, solo tú y yo. Bueno, esta canción, solamente, solo es tú y yo. Bueno, aquí tenemos este muy buena interpretación. El manejo del banjo, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Me recuerda un poco a las, bueno, no sé si caer en una en aberración, pero es un poco de country. Puedes ir con ese tono. Bueno, a mí se me hace, ¿no? Sí, tal de vez. Hecho es muy común, ¿no? El banjo. El banjo en el country. Y si solamente estoy yo, bueno, la pueden dedicar a alguien que tal vez estén pensando. Bueno, y ante estas cosas, pues bueno, no sé, seguimos aquí, se puede decir que pues, editaron esta canción. No sé si tú tienes algún influencia, algún artista que sigas, y tal vez me gusta este artista porque, por tal cosa, y digamos, o que te haya seguido de inspiración, al igual que muchos. No sé, bueno, aquí en country bueno, el más conocido en Estados Unidos, Tim McGraw, no sé si han escuchado, sí. Algo así, bueno, es lo que pienso y me da la mente, ¿no? Con esta balada para mí, pero para ti. De hecho, bueno, la idea como de meter banjo en las canciones, en mi caso surge al ver a Triciclo Circus Band, que era el que traía un banjitar como el que traigo, ¿no? Uh-huh. Es de ahí como que me surge como, no sé, como esa necesidad, porque de hecho quería comprar uno, tocar uno, aprender, hacer música con eso, pero es de años atrás, o sea, mucho antes a prepararle el proyecto del Dr. Cos. Te tocaba yo en una banda que se llamaba La Groovy Banda hace unos años, tocábamos aquí en la zona, y me lo compré todavía en ese tiempo, cuando tocaba con ellos, pero ahora sí que la inspiración o el motivo fue porque llegué a ver a Triciclo Circus Band, o sea, como que esa onda me cautivó de cómo toca y cómo sonaba, ¿no? Con los metales y eso. Entonces dije, yo quiero aprender y tocar algo con un banjita. Un banjito y de quitar eso, aunque tal vez, no sé, tal vez puede servir esa fusión ya de la guitarra eléctrica, de esa función con el metal. Ajá. Y con todo eso en la balada. Y bueno, ahora vamos a escuchar una segunda canción. En este caso, ¿se titula? Esta canción se llama Loco. Loco. A ver, vamos aquí a escuchar, interpretado por Dr. Cos, la canción Loco. Ella me vuelve loco con su figura y su ritmo sabroso. Ella me vuelve loco con su cadencia y su sabor jocoso. Igual salí corriendo a la calle esperando encontrar ese ángel. Mirada perdida al aire, aroma musa dibuja lindos desaires. Sonrisa, nube y ave, de no encontrar más que aromas en el aire. Desilusiones palpables, arrancarte más que un beso, ahí entregar. ahí entregarme, ahí entregarte. Ella me vuelve loco con su figura y su ritmo sabroso. Ella me vuelve loco con su caricia y su sabor. Ella me vuelve loco con su figura y su ritmo sabroso. Ella me vuelve loco con su cadencia y su sabor. Sorpresa, el mundo no es grande como para encontrarte, mi ángel. Coquetea un beso distante, regálame un momento para entregarte, para entregarte, para entregarme. Un corazón sincero, un corazón sincero, un corazón sincero, un corazón sincero. Ay, para amarte, ay, para amarte, ay, para amarte. Igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual. Listo, acabamos de escuchar esa interpretación de Loco. Ahora ya pasaste del banjo a la guitarra, que muy bien. Es un gran desempeño, ¿no? Se puede decir un gran desempeño en esta canción. Platícanos un poco de esta canción. Pues esta canción se la compuse a una chica que me gustaba, pero me gustaba un buen. Y la podemos usar, ¿no? Muchos sí. Todos nosotros, tal vez así para dedicarla, como sucede en muchas historias. Ajá, ¿y qué, sí. ¿Qué más pasó? Resulta que, por ejemplo, aquí en la parte donde yo vivo pasaba esa chica, ¿no? Era como vecina de por acá. Y me gustaba mucho la chica. En ese tiempo, pues yo no tocaba todavía. No me dedicaba a andar tocando ni componía canciones. Pero cuando empecé a componer esta canción, empezó a surgir como esa parte del recuerdo y la empecé a componer poco a poco, porque ahorita como la estoy tocando no la tocaba en un principio, o sea, la fui componiendo por cachitos y tardé un buen de tiempo en componerla y luego todavía en adaptarla como ahorita la estoy tocando. Entonces es una canción que tengo desde hace como unos 6, 7 años, tal vez más, pero la he ido como modificando poco a poquito y esa fue escrita pues como para esa chica, ese como ese, ¿cómo le llaman? Sí, una, amor platónico, un, ¿no? Amor platónico, no una de dedicatoria, tal vez. Ajá, sí. ¿Y ella sabe que no, pues dice, no es no, se mantiene no en el anonimato, ¿no? De repente llegó esa musa de la inspiración. Sí, y así es. Tomaste papel en mano y empezaste a escribir, ¿no? Sí, de hecho sí fue así, y ella pues no lo sabe, ¿no? De hecho no, tiene muchos años que no le he vuelto a ver, entonces yo me supongo que ya hizo su vida y cosas de ese estilo, ¿no? Como cualquier persona, igual tiene un trabajo, una familia, etcétera. La verdad es que lo desconozco por completo, pero sí fue en base a ellos, o sea, como un amor platónico y esas cosas. Sí, es así como ocurre con la, se puede decir, con la música, ¿no? Obviamente tratando de poder expresar esto a través de la letra, a través de pues, este ritmo, obviamente, donde se compone todo esto. ¿Tienes más repertorio así que nos puedas compartir? Sí. Sí, obviamente, bueno, tenemos todavía un tiempo. No sé si nos gustaría compartir otra canción, normalmente. Ver preparando unos momentos. Y en este caso, bueno, vamos hablando de esto de correcciones de estilos. A todos aquellos que tengan una revisión de ortográfica, gramática y sintaxis, y que quieran escribir artículos, ensayos, algunos documentos oficiales, publicaciones de revistas y periódicos, y que tengan alguna duda sobre corrección, redacción y estilo, pueden hacer alguna cotización con un servicio profesional llamado Correcciones de Estilo, donde se le revisa la ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, y pueden solicitar estas cotizaciones al número 55 es 661-6697. Nuevamente al 55-6061-6697. Todos aquellos que los asalten las dudas sobre el español, ¿no? Sobre cómo presentar, pues, algún tipo de tesina, artículo, ensayo, informe, documento, publicación, periódico. Y que sepan, pues, todos aquello que da la estrofa, el verso. Tal aquí, como nos dice Dr. Cosi. En este caso, pues, bueno, ahora nos va a interpretar con una melodía, bueno, con una canción llamada... Es la de la Bien Rock, la primera que escucharon. Nuevamente. Ajá. Y este, nada más que igual así, como versión acústica. A ver, va, échatela. Miles de noches de alcohol, sudando frío y sin control. La chica sin inhibición, es la vida en rock. Alucina, bocina, trago alguna, aceleramos el amanecer. Sonriendo sin duda, quemándose a elevar. Las almas de los cuerpos que se toman sin cesar. El peligro anda suelto, cariño, y así renegando de toda verdad. Disparando miradas perdidas, solo buscan sexo, nada de amor. El humo entre las alas, vidas, enigmas, excesos, caricias, alcohol y aroma. Vagando en el mundo sin miedo, alguno viviendo en el riesgo, no tengas piedad. De guitarra y alcohol, gritos, euforia y rock and roll. Las chicas enseñando, es la vida en rock. Alucinando sin dar tregua alguna y acelerando hasta el amanecer. Sonriendo sin dudar, quemándose el bar. Las almas de dos cuerpos que se toman sin cesar. El peligro anda suelto, cariño, y así renegando de toda verdad. Disparando miradas perdidas, solo buscan sexo, nada de amor. El humo entre las alas, vidas, enigmas, excesos, caricias, alcohol y rodar. Vagando en el mundo sin miedo, alguno viviendo en el riesgo, no tengas piedad. A un corte y regresamos. Vamos a un mensaje de los patrocinadores y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:45. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Continuamos en Amateur según Wash. El corazón no se juega. Listo, acabamos de escuchar en este caso Amnesia por, obviamente, Inspector, La Maldita Vecindad y Café Tacuba, ¿no? En esta participación de estos tres grupos y, bueno, la canción debut, o la canción se puede decir que lanza el estrellato a este grupo, al grupo de Inspector. Y hablando un poco así de los gustos musicales, bueno, comentaba con Dr. Cos que normalmente a mí me gustan más las versiones acústicas que las de estudio. En un plano personal, pienso que a veces, creo que cuando los artistas graban en acústica, convierten esa versión, se puede decir que del formato de lo que es toda la informática a la versión acústica, pues en algunos casos suceden grandes cambios y nos entregan grandes resultados. Y obviamente aquí nos has regalado, se puede decir, que versiones acústicas de tus canciones. Creo que hace falta mucha cultura musical entre todos nosotros, los mexicanos. Y bueno, este es un gran espacio y una oportunidad para poder compartir esto con ustedes. Estamos aquí siguiendo transmitiendo desde la voladora. Bueno, hablando un poco, dinos un poco rápido cuáles son así que tus gustos musicales y por qué. Fíjate que tengo como gustos musicales como un poco amplios, o no sé si llamarle amplios, o variados más bien. Porque sí me gusta, por ejemplo, desde la música de norteño, reggae, ska, rock, baladas, jazz, latin jazz, la música de fusión, balcam, swing, o sea, la música de big band, la música de música académica que le llaman música clásica, ¿no? O sea, como que me gusta como un poco variado, guapangos, música de tríos, baladas, rock, o sea. Así es, todos tenemos esta inspiración y bueno, nuevamente tomamos un pedazo de cada una, sí, bueno, en este caso, tú, estamos aquí ya a punto de irnos y realizar un corte y bueno, nos vamos a despedir con una canción. Bueno, en este caso guardamos lo mejor para el final y en este caso dinos cuál es la canción y en este caso pues ya nos despedimos con esta canción al final. Esta canción es una canción de protesta y de conciencia y se llama Piensa. Piensa, así es, vamos a escuchar Piensa de Dr. Koz y les agradecemos por estar aquí, escucharnos en este espacio y nos vemos el próximo miércoles. Vamos con Piensa, en este caso interpretado por Dr. Koz. Pero mira cómo te miente este gobierno que mata a su gente. Pero mira cómo se siente este gobierno que engaña y te miente. Lo presiona, mi gente se siente presente. No hay libertad si tu mente es consciente. Piensa, la revolución está a la vuelta. Piensa que no hay mi gente inconsciencia. Apaga tu TV, apaga su luz. Apaga el gobierno en su plenitud. No puedes pensar, quieres mirar. Puedes sentir, menos oír. No puedes pensar, quieres mirar. Puedes sentir, ni menos huir. Leyes tan burdas de ricos pa' pobres. No hay igualdad, justicia no hay. Si tienes tu vale, si piensas no cuentas. Si piensas no cuentas. El sistema es inhumano, este gobierno es un tirano. Nuestro pueblo está sedado y a mi gente la están matando. El consciente no contamina, ese consciente no discrimina. El consciente no mata gente y el patriota hoy no se vende. No quieres mirar, no puedes sentir, ni menos oír. Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa. Revolución está a la vuelta. Piensa que no hay mi gente inconsciencia. Piensa, ya no más sangre inocente. Piensa, no queremos gente inconsciente. Piensa, revolución está a la vuelta. Piensa que no hay mi gente inconsciencia. Piensa, ya no más sangre inocente. Piensa, no queremos gente inconsciente. No puedes pensar, quieres mirar. Puedes sentir, ni menos oír. No puedes pensar, no quieres mirar. Puedes sentir, ni menos oír. Apaga tu TV, apaga su luz. Apaga el gobierno en su plenitud. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Nos despedimos. Recuerden compartir este programa con quien no lo tenga. Toda la información la pueden encontrar en Facebook y en el podcast del programa en www.lavoladora.org. Hola, mi nombre es Wash, Pepe Wash, y quiero invitarles a escuchar el siguiente promo. La mecánica es la siguiente. Yo, reflexiones profundas, la crisis, los libros, el Instagram, la música, el Twitter, las películas,